donde nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio un refugio para descansar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz. Descubrir el camino que lleva tu olor y trepar por la cumbre hacia el sol y caer tras de ti. El sabor de la fruta más dulce que hay, de mi boca hacia el centro el ardor, lo que me hizo temblar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire envolviendo a los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz. ¿Cómo anda, vecino? Vecino. ¿No? Porque Diego, le cuento a la población que escucha Radio Pedal y el Germinador en este momento, que Diego vive a cuántos metros de esta puerta, la puerta del radio. Un par de baldosas. Baldosas. Baldosas. Bien. No creo que se cuentan por baldosas. Así que bueno, que es eso, sos de la casa, ya has venido alguna vez. Exactamente, incluso. Exactamente. Recién te observaba así de costado mientras escuchábamos el lugar, con ambos con auriculares y vos la cabeza baja, pero... con mucha gestualidad, y me puse a pensar, parece que el tipo está escuchando por primera vez la canción, o que está como repasando momentos. ¿Qué te pasa hoy con la escucha y eso? ¿Qué te estaba pasando en este instante escuchando el lugar? Sos muy observador, Mateo. La verdad que es increíble, pero es así. Y, a ver, lo que siento y lo que me pasa es que estoy muy contento con el disco. Bien, la verdad, te veía contento también. Claro, y uno como que eso lo transmite a veces sin quererlo. Siento que son un conjunto de canciones como que me realmente me representan, porque creo que con Diego Hansen logramos un sonido que era lo que yo de alguna manera me imaginaba, pero que no lo podía plasmar terrenalmente, digamos, ¿no? Lo tenía, todas esas ideas las tenía en la cabeza, en el aire, y cuando le planteé a Diego un poquito para hacer la producción, yo creo que aquel leyó muy bien cuáles eran las intenciones, ¿no? Uh-huh. Y cuando, bueno, empezamos a ver un poquito los resultados, vimos que era por ese camino. Y realmente, o sea, siento que es un trabajo del cual, nada, estoy muy contento y muy conforme, ¿no? Y aparte es un disco que yo puedo tocar todas las canciones, digamos, que no me pasaba con otros. Otros de repente terminaba el disco y después quería cantar alguna canción y sentía como que me faltaba algo, que, en fin. Acá siento que las 10 canciones que están en el disco las puedo cantar, las puedo tocar, no sé. Mira, justo me acabo de anotar al final de la hoja una pregunta para hacerte en algún momento, pero ya que me das un pie, pensaba, bueno, ¿cómo hará para en el momento que tenga que tocar en vivo trasladar, por ejemplo, las cuerdas? ¿Cómo, claro. ¿Cómo hacemos con eso? Y eso, bueno, es parte del ejercicio del trabajo. Claro, es parte del ejercicio del trabajo. Igual son como canciones que en algún punto se pueden defender solas con la guitarra. Sí. Que no pasa, por eso te decía, con otras canciones capaz, por ejemplo, del disco anterior, que era mucho más rockero, más popero, y que no me sentía, viste, yo solo tocándolas en la guitarra. Quedaba como desnudo. Queda como desnudo, y de hecho, te diría que de ese disco toqué dos o tres canciones, claro. ¿No? De un disco de 11. Y acá como que estas canciones admiten como varios formatos, ¿no? Ya sea el solista o el tocarlo a veces como lo he hecho con Federico Mujica en la guitarra eléctrica, o a trío, como lo he hecho con Andrés Pigato allá, sí. con Andrés. Y obviamente el desafío está en cuando lo tenga que presentar este material, digamos, oficialmente. A ver cómo luce, digamos. Cómo trasladar el disco al vivo. Exacto, el disco al vivo, ¿no? Todos esos sonidos que aparecen ahí. Ahí va. Ya lo presenté y lo nombraste, y vamos a justificar también su presencia. ¿Por qué laburar con Diego Jansen? Yo le voy a decir Jansen porque me dijiste que él se dice a sí mismo Jansen. Sí. Vamos a respetar cómo se dice el amigo, ¿no? No sé, vos decirle como quieras. Exacto. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Claro. Por otra parte, quiero decir que sos de los únicos que pronuncia bien mi apellido. De eso te lo quería decir. Muchas gracias. Porque yo mi vida cargué mucho con el Magnone Magnone, ¿no? Lo padecí bastante. Pero digo Curopatua, no me dice nadie. Casi nadie. Se quedan en Curopa, que es la más fácil del mundo. Totalmente. Claro. Pero no, ¿por qué laburo con él? ¿Qué te llevó a llamarlo? Claro. El laburo con él era porque yo quería cambiar un poco la sonoridad de la cual venía con ese disco Herencia que apareció en el 2015, que fue un trabajo, digamos, pensado que fuera para ese sonido, ¿no? Sí. No fue que las circunstancias o las casualidades fue que el sonido fue para ese lado. Yo quería un sonido más popero, más un poquito más Beatle, más rockerito, y por eso había elegido en su momento al Guille Berta, sí. ¿No? Un fenómeno. Acá yo quería cambiar un poco eso, ¿no? Quería volver como a ese formato cancionista, de canción de autor, y con una lectura, yo digo, un poquito más uruguaya de las canciones, ¿no? Uh-huh. Volver a encontrarme con un poco con la guitarra, con la voz del cantautor, y que la banda que rodea a ese cancionista toque en función de eso, y no al revés, ¿no? O sea, no que el cancionista toque en función de la banda, ¿no? Entonces Diego tenía como ese palo medio afro y medio candombero, sí. ¿No? Muy, muy, muy sutil, muy experimental. Sí. Y por el otro lado, había sido también como coproductor del disco de Los Buenos Muchachos. Ajá. ¿No? Se pule la colmena, creo. Sí. Y entonces esos dos viajes que tenía Diego a mí me interesaban mucho, ¿no? Ese lado más ancestral. Exacto, sí. Exacto. Totalmente. Más ancestral y ese otro lado más rockero, más Tom Waits, como son Los Buenos Muchachos, esos mundos, ¿no? Sí. Que son un poco los que a mí me nutren, más el formato cancionista, pero con una mirada un poco más pop, digamos. No pop lavado, pero pop que adornen, digamos, los temas. Ahí va. Y por eso fue la elección de Diego, digamos. Fue un poco por eso. Vos decías también que, bueno, vos tenías una idea, querías ir por un lugar, ahí llamas a Diego porque entendías que él te podía captar. Exacto. Pero también hay una dificultad y decir, bueno, a mí yo necesito sonar de esta forma, quiero que pasen estas cosas, pero a veces es difícil comunicarla, decir, bueno, no te estoy entendiendo, loco, a ver, mostrame, no sé, ponemos un ejemplo. Ah. El otro día bromeamos con Viviana Ruiz y con Ernesto Díaz de aquel pedido de Lennon a George Martin de que en Tomorrow Never Knows quería sonar como si estuviese cantando en un columpio, en el Everest. Y supongo que la cara de Martin habría sido, bueno, déjame ver qué puedo hacer, no sé. Totalmente. Me leo unos libros y te respondo. ¿Cómo fue ese diálogo con Jansen para que él comprendiera también por dónde querías ir? Claro. Y bueno, está. No te digo que puso la cara George Martin. Ahí va. Pero puso una cara. En alguno, fue un tira de afloje, ¿no? Porque me parece que es lidiar un poquitito con los mundos de cada uno, ¿no? Y en esos mundos es que nos tenemos que encontrar, ¿no? Y nos tenemos que encontrar amigablemente, sí, pacíficamente, sí, para que la cosa resulte, ¿no? Y por supuesto que en esos procesos hubo momentos de discusión, en una buena, por supuesto, sí, ¿no? Pero sí, discusión, sí, creativa, sí, de tensión, de que vos no me pidas todo el tiempo tal cosa, porque ya me cansás, déjame laburar solo esta parte que... Y vos pensate lo otro, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, fue un gran aprendizaje para mí. Porque digo, es un tipo que tiene, digamos, una experiencia. Claro, mucha información acumulada. Sí. Mucha información acumulada a nivel de grabación, a nivel de arreglos, sí, ¿no? Yo soy un tipo que no sé arreglar digamos, lo puedo tener en la cabeza, claro, ¿no? Pero no lo puedo llevar al papel. Uh-huh. Y Diego, en ese sentido, hizo todos los arreglos de cuerda, ¿no? De violín, de chelo, y cuando me lo mostraba, digo, para mí era ¿no? Esperanto. Digo, era una partitura japonesa. Digo, claro. ¿Qué es esto que escribiste? Y bueno, son los arreglos de chelo, violín. Ajá. Y vamos a ver cómo suena, ¿no? Y y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Unos sonidos realmente hermosos que hizo a raíz de esos arreglos. Entonces, digamos, yo tenía la canción armada en realidad, sí, ¿no? Digo, yo hago y termino la canción con la melodía que tiene, pero la vestimenta y el no sé, que esa canción tuviera una pollera colorada ¿no? Y una camiseta verde y unos zapatitos marrones, fue Diego, digamos. Bien. Vos hablabas también de esta búsqueda también de una cosa como más uruguaya en cuanto a la presencia de la guitarra y como una pose estética del cantautor, ¿no? Sí. De la voz presente, y que en realidad la banda se acoplara a la voz y no al revés. Y contaba un poco cómo también fue ese ejercicio y lo fue para vos vocalmente, físicamente, a la hora de grabar. Sí, en realidad... Digo, ¿te cambió mucho? ¿Tuviste que cambiar mucho el ejercicio vocal de disco a otro? Sí, sí, me costó un poquitito porque... Porque acá estaba como un poquito más expuesto yo, digamos, ¿no? Claro. Cuando en otros discos de repente hay un sonido más de banda power, sí, uno se escuda muchas veces en, sí, eso, ¿no? A mí, sí, yo lo siento como la experiencia que tuve con Rubén Olivera, cuando tuve de alguna manera que hacer ese trabajo a dúo, que era, sí, a dos voces y dos guitarras. Sí. Yo venía de anteriormente del disco de Curopa y Compañía, de Curopa y Cía, que era más también formato más banda, digamos, ¿no? Entonces uno, digamos, se escudaba más en la guitarra con ciertos sonidos, se escudaba más en la voz con ciertos sonidos. En el disco con Rubén estaba mucho más expuesto, ¿no? Mucho más detallista, mucho más sutil. Después en el Herencia pasó otra vez lo contrario, sonido de banda fuerte, y uno volverse a escudar atrás, volverse a quedar más chiquito. Y acá me implicó, sí, otra vez estar al frente, tratar de que la voz fuera en concordancia con el espíritu de las canciones, sí, ¿no? Que tienen como un carácter especial, un carácter más minimalista, más acústico, más madera. Entonces, me costó un poquitito, sí, en cuanto a la voz, me costó un Ahí va. Poco, sí. Pero quedaste conforme con el trabajo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quedé contento. ¿Hace cuánto que estás trabajando este disco? Mirá, este disco en realidad nosotros en el 2019 habíamos sacado un single que era La Noche y el Día. Sí, sí. Que la grabamos en un estudio aparte. Sí. Pero era de alguna manera el puntapié como para meterle cabeza al disco y para terminarlo a mediados del 2020, ¿no? Sí. Pero bueno, con... Pasaron cosas. Pasaron todas esas cosas que sabemos. Y y bueno, se pudo terminar hacia finales del 2021. O sea que estuvimos laburando en realidad desde, ponele que te diga, octubre del 2020, con el corte en el verano y principios de este año. ¿Pero las canciones que integran el disco ya estaban todas ahí o alguna se sumó después en este tiempo? La única que compuse en la época de casi que de pandemia fue El Lugar. Ajá. La que le da el nombre al disco. ¿Y está presente la pandemia en ese texto? de alguna forma, en ese refugio que vos haces referencia. Y sí, sí, en algún punto sí, capaz que inconscientemente, ¿no? Capaz que la compuse buscando ese lugar, lo que es un refugio, ¿no? Como vos bien decís, ¿no? En un momento en que la cosa estaba muy, muy inestable emocionalmente, capaz que fue inconscientemente una canción que me, ¿no? Que me habla del amor igual, ¿no? Sí, del amor hacia la pareja y todo lo demás, pero habla del refugio y de un lugar como de escape en ese sentido, ¿no? Bien. Que puede ser abstracto en realidad, no es un lugar físico. Exacto, exacto. Es interesante que, porque termina siendo la última canción hecha y la canción que da nombre al disco. Totalmente. Viste que en el momento en que uno tiene un manojo de canciones, y bueno, ¿y qué título? Uno ya, o sea, comienza a pensar en que puede hacer un álbum, un disco. Bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y empecé a revisar todos los títulos de las canciones que tenía. El universo, me parecía que estaba bien, pero me parecía medio trillado, cosas por el estilo, hasta que vos, el lugar, me dijeron, ¿no? Amigos, vos, el lugar está bueno, ¿no? Es como que tiene varios disparadores, el lugar donde uno, yo qué sé, se encuentra con uno mismo, el lugar que uno comparte con los demás, el lugar físico. Puede tener mil y una acepción. Mil y una acepción. Y ahí te fijé, me pregunto de chusma total, ¿no? Es en ese momento de tomar la decisión, te pones a fijar para ver si el lugar se llamó el disco de otras bandas, de otros, ¿no? Digo, porque también tampoco va para repetirse tanto, ¿no? Claro, claro, no. En realidad le puse el lugar. Canciones después, seguro, debe haber un montón de canciones. Sí, después me fijé, hay una de Alejandro Valles el lugar donde está, y debe haber un montón de cosas. Pero no, en el momento. Si es el lugar y si es lo que siento, es el lugar. Perfecto. Está bien. Está muy bien. Vamos a escuchar una cancioncita más. Iremos picando. Y aparte, Diego está con la. Tiene la guitarra y tiene el cuadernito de las letras. ¿El cuadernito de las letras es algo que necesitas imperiosamente? El cuadernito con las letras es de inseguro que soy. Ahí va. De inseguro que soy, totalmente, ¿no? Porque en realidad. ¿Crees que podrías tocar con el cuaderno cerrado y cantarse sin drama? Sí. Pero preferís. No lo voy a hacer hoy. Pero te lo prometo. Por mí no, yo no tengo ningún problema. No, es inseguridad. Es como una muletilla. Y yo creo que viene también de esa escuela. Biglietti. Sí. A ver. Cabrera. Como me dijo un amigo una vez, vos no podés. No podés cantar Curopa, me lo dijo en un plan, no podés cantar Yo no pido, que es la canción que habla mi viejo, que tiene mil años, no podés cantar Yo no pido con la partitura acá. Y yo le digo, pará un poquito, ¿vos viste a Cabrera alguna vez? ¿Vos viste a cambiar el tiempo hasta después? Bueno. Con la letra adelante. Con la letra adelante. Te así va, que, te voy a dar el mismo ejemplo. Sí, que si Cabrera canta El tiempo está después con la carpetita, déjame ver cantar Yo no pido. No sea malo, claro. Vamos a escuchar la segunda canción del disco que se llama Lazos, y después en un ratito veremos con qué nos... con qué nos agasaja Diego y con su voz y su guitarra. Una semilla floreciendo, una sonrisa para dar, toda tu vida amaneciendo. Tanto esperé por verte acá. Como me gusta tu mirada, pues son los ojos que soñé. En lo profundo no hay distancia, no existen muros, no hay pared. Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía, mi dulce niña, mi amor. Y el tiempo empuja los recuerdos, pero no olvido tu color. Y en el frasquito de mi cuerpo llevo tu aroma donde voy. Como me gustan tus abrazos, esos que ayer necesité. Los dos sabemos que este lazo es imposible de romper. voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía, ternura bajo el sol. Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía, mi dulce niña, mi tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía. Viví en un llanto, tarde de encanto, sentado en mi silla. Anduve solo, soleando tanto, cuando las calles eran todas mías. Y el universo en mi mano, bordoneando tu cintura, el encordado hizo un refugio, fue cavando en la espesura. El universo era madera, era acordes, eran notas, era lo que no sabía. Estallido y melodía, anduve solo, soleando tanto, cuando las calles eran todas mías. Y abrí los ojos, cerré mi cuarto y respiré a ver qué sucedía. Floté tan bajo hasta encontrarme, hasta decir lo que ya no decía. Y el universo por tu boca, alineando los sentidos, el encordado hizo un refugio, como el pájaro sonido. El universo eran canciones, galopando en cada esquina, era lo que presentía. Estallido y melodía, no, no, no, no, no, no, no, no. De y anduve solo hasta encontrarme, hasta decir lo que ya no decía. Abrí los ojos, cerré mi cuarto, tarde de encanto, sentado en mi silla. Morí de risa, soleando tanto, cuando las calles eran todas mías. Cuando las calles eran todas mías. Cuando las calles eran todas mías. El universo, ¿no? El universo. ¿Es el universo o universo? Yo creo que la había registrado el universo y después del sello bizarro pusieron universo y quedó universo. ¿Pero no sé? ¿Te cambian algo o no? No, creo que no. No. Universo bien. O el universo. Bien, perfecto. Estamos con Diego Curopatua escuchando el disco en sí mismo y aparte ahora él interpretando alguna de las canciones que integran el lugar. Este disco editado por Bizarro, aparte bien que lo nombraste para contar sobre el sello, que se acaba de publicar hace semanas. Sí, semanas. Exacto. Venís como muy desgastado del primer impacto. Eso sucede, te sigue sucediendo. Como de. Obviamente, bueno, uno saca un disco, saca un libro y pasan cosas. Es más, si no pasaran cosas, uno diría, ¡pum! Claro, totalmente. Pasan algunas cosas y cómo vienen siendo esas cosas, bien positivas. No, y lindas, muy lindas. Bueno, estos encuentros, ¿no? Lo que está sucediendo por ahora, por ejemplo, acá en el Germinador y eso, el hecho de poder hablar del disco, de poder mostrar las canciones, de poder cantarlas, ¿no? Por más cansado que uno esté, por más, ¿no? Desgastado que uno esté, siempre es algo un hecho, digamos, digamos, de alegría y de agradecimiento, digo, de que a uno le abran la puerta como para poder mostrar ¿no? El trabajo de uno, ¿no? Que lleva mucho esfuerzo, ¿no? Que lleva mucho tiempo de creación, de formulación, de hacer letras, de arreglarlas, gastos de todo tipo, ¿no? Gastos de todo tipo. Y bueno, y de alguna manera cuando el disco termina y sale y es de alguna manera como bien recibido o les abren las puertas como en este caso, para mí siempre es un hecho de agradecimiento y aparte disfruto mucho, ¿no? Hablar del disco y de las canciones. A ver si tenemos a un señor acá saliendo. Diego Janssen, ¿me está escuchando o no? A ver, Diego. Mira, le voy a poner en altavoz a ver si... ¿Estás ahí, Diego? A ver. ¿Está saliendo ahí, puede ser? Ahora sí. ¿Vos nos escuchás bien? Hola. A ver. Vamos, capaz que aparte cualquier cosa. A ver, ahora. Ahora sí te escucho, Mateo. Sí. Bueno. Y ahora lo estoy escuchando. ¿Todo bien? Sí, Tengo a Curopa acá hablando. Ahora en este momento no, pero hace pocos minutos hablando muy bien sobre tu trabajo. ¿Se está quejando de algo del sonido? No, al contrario. Yo traté de buscar algún ringirranga interno, pero no encontré ninguno. No, bien, tarea cumplida. No, a ver, sí, dijo, capaz que escuchaste, que me parece que es una cosa habitual, porque si no sucede eso también es como, me parece que falta o falla algo, que por supuesto en un trabajo de producción o de coproducción o donde hay un músico que presenta sus canciones y hay un productor que labura con ellas, hay momentos de tensión también, ¿no? Pero de tensión creativa, estética, tomar decisiones, en definitiva, que es lo que hay que hacer. ¿Cómo vos fuiste? Sí. Que se pueden, y que nada, eso. Sí, siguiendo en esa línea, ¿no? Son tantos caminos que se pueden tomar y hay un punto que ya entras en los detalles y la minuciosidad de estar todos los días, 3 o 4 horas, porque fue así, fue impresionante. Le metimos como, en total le hemos metido 200 horas más o menos, que es un lindo promedio. A mí me encanta cuando los discos le ponemos ese amor. Hay puntos ahí de minuciosidades que uno buscaría algo más, porque claro, uno también se lo toma personal el disco y en el buen sentido, porque deja una huella. O sea, el productor en definitiva es un porcentaje alto en la parte creativa, digamos, no tanto como el autor, por supuesto, pero es lógico que ahí en ese camino, digamos, en el comienzo del camino estábamos como muy, muy, muy alineados. Pero bueno, se generaban ciertas dudas de cosas que después con el tiempo era, viste, yo te dije, no sé qué. Y al revés también, muchas cosas que Curopa me iba diciendo, oh, no, mirá, este tema no lo quiero llevar tanto por ahí. Y yo de cabezón fui, probé y al final tenía razón él. Claro. Así que en los dos lados creo que estamos de acuerdo que igual al final de todo, mismo también con la ayuda de Rubén Olivera, que no aparece en los créditos como productor, pero creo que fue como ahí como un alma mater, general, se sí. Puede decir en alguna, claro, como un post, podemos decir como un director de afuera, ¿no? Un consultor vendría a ser, consultor de producción, que ayudó a guiar un poco de afuera también, porque nosotros éramos como unos niños ahí jugando a probar millones de cosas y en un momento él nos bajó a tierra en el final y nos ayudó a terminar de, de, de darle forma a algo que creo que es un discazo. O sea, yo me animo a decirlo, que principalmente por el nivel de las canciones y el nivel humano del grupo. Totalmente. Empezando desde ahí. Y después, bueno, también la pandemia creo que en sí ayudó más de lo que jodió, porque estuvimos encerrados creando. Eso está bueno. O sea, ya mismo verano, pues nosotros estuvimos, no sé si a qué te contó, pero estuvimos el verano dándole, o sea, un verano que no salimos tanto, comenzamos a grabar y le imprimimos ahí muchas horas. Realmente fue un laburazo. Diego Curopa contaba al principio que él, bueno, cuando arrancó como el trabajo del disco, incluso antes de llamarte, creo, él tenía una idea de por dónde quería ir, pero obviamente eso termina siendo muchas veces, o puede ser difícil de comunicar, ¿no? De decirle al otro, bueno, quiero ir por acá y que el otro lo entienda. Vos, ¿cómo te llevaste con esa información? ¿Entendiste, pudiste comprender desde el inicio cuál era la intención que Diego quería ponerle a su disco? Sí, sí, sí. Yo en ese viaje en realidad estoy medio loco. O sea, básicamente, yo cuando escucho a un artista, automáticamente ya se me forma toda una historia, claro, que le suelo invocar de qué es lo que le sirve, en el sentido, principalmente en lo artístico, ¿no? Obviamente que uno cada vez se fija más también un poco en el mercado, en lo que está sonando en la vuelta, porque es importante. Pero en el caso de Curopa yo sabía, o sea, conociendo muy bien su obra, todo, yo sabía que él necesitaba un sonido súper maderoso, y él me lo decía, y yo le decía, oh, sí, dale, vamos a empezar. Pero ¿qué pasó? Cuando él se comunicó conmigo, aparte recopado con mi primer disco y eso, el segundo todavía no había salido, salió junto con el de él, como que ya pasó mucho tiempo. O sea, él se comunicó conmigo en 2000, corregime, culo, pero creo que fue en 2017, 18. Sí. Ahí va, estaba por nacer mi hija. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y terminamos grabando en 2021, o sea, empezamos en realidad el single en 2019, recién, y 2020 nos paramos, y 2021, digamos, vamos a ser sinceros, 2021 fue realmente el año que le, claro, que le imprimimos esas 150 horas finales, que es el grueso del disco. Pero un tiempo entonces, considerable. Todo ese tiempo fue una ansiedad, que él me mandaba mensajes, yo le decía, vos, dale, buscale por acá. Fue, pero también nos hizo conocernos mejor. Claro. Saber más de. Y a él creo que le ayudó mucho en componer, en darle más vueltas a las canciones. Uh-huh. Yo irlas conociendo. Y ya cuando nos pusimos a crear fue, me acuerdo clarito el día que empezaste los arreglos de cuerdas, yo le dije, sí, que vos, a esto le faltan cuerdas, ya nos veníamos manejando, y ahí fue que pasó de pantalla el disco, porque venía muy guitarrero, que a mí me pasa mucho en los discos, que me suelen quedar guitarreros, que está bueno, creo que también es una cosa también de identidad nacional que sí, tenemos, ¿no? Sí, en Uruguay, sí. La guitarra está re fuerte. Y cuando le metimos esas cuerdas, ¿no? Ya, cuando hicimos el arreglo ya con los midis, ¿no? Pues hicimos todos los arreglos en MIDI, que se hace mucho eso en la producción ahora. Sí. Y ya ahí ya sonaba diferente. Ya ahí te das cuenta que cuando le pusiéramos las cuerdas iba a ser otra cosa. Y cuando empezaron a grabar los nenes en el estudio, eso fue impresionante. Y le pregunto a los dos, ¿no? Da como esa decisión y el empezar a ejecutarlo, una suerte de miedito meterse con la orquestación, con las cuerdas, como meterse en un terreno que a veces está como muy un poco alejado de tu propio ejercicio. Claro, claro. No, ese terreno era de Diego. Claro. Era de Diego. Yo la verdad que cuando Diego me dijo, bueno, lo de las cuerdas, en algún momento Diego jorobaba con ese sonido vikingo, ¿no? Mm. Que hay mucha presencia de cuerdas. Yo creo que el que se sentía seguro en ese sentido era aquel. El inseguro en el proceso de grabación del disco era yo, porque tenía, primero por inexperiencia, uh-huh, y segundo porque uno es muy celoso de sus canciones, ¿no? Vos me las vas a tocar para este lado, para aquel otro, para tal. Pero cada cosa que me iba proponiendo eran sinceramente, eran goles de media cancha, ¿no? Claro. Cuando aquel empezó, yo le mostré la canción y estábamos en el proceso ahí en Sendero Estudio, que es el estudio de Diego, y aquel agarró el cavaquinho, y empezó a tocar sobre, por ejemplo, el tema Lazos. Era eso, era ese el sonido. Era lo que pedía. Claro, sí. Entonces era como que uno iba abriéndolo como nene chico, ¿no? Abriendo, uh-huh, los ojos y diciendo, pa, ¿y esto? ¿no? Por eso yo siento, y yo se lo dije personalmente a Diego montones de veces, ¿no? Que este es un disco tan mío como de él, ¿no? Yo siento que es un disco hecho a la par con él. Es cierto lo que dijo, por supuesto, de traer a Rubén, porque Rubén con su experiencia, además de 40 años en la música. Rubén pone la pausa. Claro. Baja la pelota ahí en la un la poco calle. Fue el que ahí va, fue el que, o sea, Diego me bajó un poco me bajó las ideas a tierra, sí. Todas las ideas, sí. Y Rubén le dio como ese brochecito final en algunos temas que él consideraba que había que bajarlos más a tierra todavía, pero este es un disco hecho con Diego, ¿no? Y es tan mío como de él, yo lo siento de esa manera. Diego, a ver, es una pregunta capaz que un poco compleja porque llevarlo a la respuesta y a lo práctico puede ser difícil de transmitir, pero el doble rol de vos... Está bien, fuiste el productor del disco, pero sos músico también. Pero, claro. Entonces, ¿cómo necesitas a veces como desprenderte un poquito de lo más básico del ser músico para ponerte un lugar más de productor? A ver si me captás un poco la pregunta por dónde voy. Sí, vamos como eso a lo compositor y a lo personal, digamos, como proyecto. Sí, bueno, en eso tengo la verdad que tengo mucha experiencia. Yo desde mis comienzos allá por 2008, produciendo música para niños y bueno, después tuve La Tabaré, bueno, Muchachos, etcétera, un montón de bandas, siempre me pasó de meter un poco de cuchara, salvo que hubiese un productor claro. Y la verdad que la mayoría de las veces no hay. Es la realidad, la mayoría de las bandas vienen con una idea de que quieren que uno meta esa cuchara. Entonces siempre me sentí cómodo porque en realidad yo lo que estudié, lo que me preparé es como compositor, como músico. Es mi estudio formal es en ese sentido. Claro. Digamos, estudiando en la facultad y estudiando muchísimos años. Lo otro en realidad es más autodidacta. Entonces para mí siempre es normal ir más por ese lado y cuando vienen solamente a grabar y no quieren que yo meta cuchara, tampoco me motiva tanto. Claro. En realidad tengo esa doble faceta que mismo mi música también. O sea, mi música, cuando explico cómo es mi música también me preguntan por ese lado. Y se dan cuenta enseguida, claro, vos sos productor, entonces como que eso está súper impreso, o sea, mi huella digital como compositor está impresa mi huella como productor y viceversa. Entonces en realidad siempre me sentí cómodo, ya te digo, desde mis comienzos, que ya van a ser como, no sé, 14, 13, 14 años mínimo, digamos, desde que tengo un estudio más profesional, ¿no? Ya de antes ya venía, por supuesto, probando, y me llevo bien con la tecnología, entonces... Nada, siempre fue como algo súper natural. Y respecto a la pregunta anterior, me quedó para decir ahí sobre las cuerdas que cada instrumento en realidad depende de cómo vos lo encares. Hay muchos preconceptos, ¿no? Vos decís guitarra, pero no te podés imaginar una manera de tocar la guitarra. Claro. O sea, es tan expresivo cada instrumento. Y la madera, el instrumento de cuerda tiene eso. La mano del tipo te va a dar todo al final. El arreglo, la mano, o sea, son tantas variables... que a veces es un poco injusto con el mismo instrumento o con el arreglador y con el instrumentista decir, ah, pero le pondrías cuerdas, es que no tiene nada que ver, si yo hago un arreglo de violín súper finito, ¿no? Manteca, así como súper lírico y todo eso, obviamente que los temas de Curopa, a mi entender, se iban a mantequear en el mal sentido de la palabra, ¿no? dicho de la juega, digamos, pero lo que necesitaba era esa garra. Y uno capaz que iría a decir, no, pero ¿por qué no le metiste? No, bueno, con cuerda. ¿Pero cómo con cuerda? Si no sé qué. Bueno, tocando con el registro bajo. A nadie se le ocurre agarrar el violín y decirle toca solamente en la cuarta cuerda. O sea, porque no, uno piensa en violín y ya enseguida se va el preconcepto todo remeloso. Exacto. Eso es un preconcepto recultural que tiene que ver con que el 90% de la música que hace para cuarteto de cuerdas tiene esa característica. Pero si escuchás Bartók, si escuchás otro tipo de música, o mismo como un poco la referencia de esa vikinga, que yo veía eso, ¿no? Que el Tigato, que es un tremendo músico, amigazo, que gracias a él conozco a Europa, aparte, agradecer públicamente, porque es el tipo que levanta el centro para que esto salga, siempre le metió eso a vikingo. Y le faltaba, ¿qué le faltaba? Le faltaban aliados, ¿no? Un par de espadas más, podemos decir. Y apareció Bettina y... Bettina Chávez. Ahí va, nombremos músicos. Sí. Gracias, Diego. La próxima vez, bueno, te invitaré por tu faceta más musical y escucharemos tus canciones como ya lo hicimos alguna vez. Sí, me encantó aquella nota en la vieja... En otra etapa de Germinador. No, me quedé pensando, y te hago la última, porque y conecto con eso un poco. Vos en realidad, tu ejercicio musical es instrumental, y capaz que la voz queda como en otro terreno. Entonces, ¿cómo también laburaste la parte vocal de Diego? Que él aparte contaba en el principio que necesitaba colocarse en un lugar más presente, en esa cosa más uruguaya, de repente, en cuanto a la tonalidad, no sé. Ese terreno en el ejercicio, ¿cómo fue? Eso fue un poco lo más difícil de ponernos de acuerdo, porque hay un problema que a veces el autor no se da cuenta, que hasta que no se mezcla, que ahí es realmente donde comprimís el todo y empezás como ya a trabajar el todo, ¿no? No se sabe bien el plano. Entonces como que a veces el músico se pone un poco ansioso, que creo que a Diego le pasó, pero es normal porque nos pasa a todos, hasta a mí me pasa, de querer empezar a mezclar desde antes, y en realidad es imposible, claro, porque uno sigue grabando capas y sigue generando efectos y cosas. Hay que tener cierta paciencia para la etapa final, que ahí sí la voz ya va a estar en un plano diferente, y es como que no te pide tanto volumen, porque la compresión te genera que se escuchan todos los detalles. Y eso, entonces, bueno, fue un proceso de decirle, vos, mirá, si yo hago así con la voz, mirá, fíjate lo que pasa, tenés razón, no sé qué. Entonces como que era un poco más que nada mantenerlo tranquilo, y que sepa que uno siempre tiene oportunidad con lo disco. En el mundo digital no es como antes, que con las consolas no quedaba otra que ya mezclarlo bien y quedaba grabado y nunca más lo podías volver a retocar. Ahora tenemos mil opciones. Íbamos y veníamos, mismo mandamos el máster y luego yo retoqué algunos temas que la voz quedó un poquito fuerte, otro que la voz quedó un poquito suave. Pero lo que yo le decía a aquel, que es muy importante, que en cierta estética popera se usa la voz demasiado fuerte, y que en el caso de él eso le iba a restar. Que él tenía que confiar en que la voz tenía que meterse, sin llegar a ser una espineta, que no entendés nada de lo que dice, tenés que ir al grito para escucharlo, es una locura. Sin eso, o sea, entender que es una música más de esencia, más de gente que tiene cultura musical, de que escucha mucha música, ¿no? Y entender que iba un poco más por ese lado, más, aparte que, digo, suena tan bien, o sea, por un tema de modernidad, de que hoy por hoy grabamos en tremendo estudio y estamos mezclando acá con muy buenas cosas en Sendero y bueno, y lo del mono todavía mejor. Entonces, tener esa tranquilidad, que con el buen sonido te da una precisión en la voz que vos sabés que no necesitas ponerla tan fuerte para que se entienda. Que hay que saber buscar el plano justo, y eso es difícil, porque por un lado, quizás yo la quería bajar a veces demasiado y él la quería subir mucho, entonces como que costó un poco en eso. Pero encontrarme... ¿El último? No, digo, que encontramos ese término medio, al final que rindió pila. Sí, creo que fue el quinto máster. Exacto. Porque pasamos por varias ahí, probamos por un lado, hablamos con el mono, o sea, son tantas cosas que se pueden hacer. Pues también tiene eso, ¿no? La digitalización tiene eso, también que te enloquece de tantas acciones que haces. Y como dicen los sabios, al final el disco se abandona. El disco se abandona, ¿no? Sí. Que lo dejamos bien parado, el amigo, me parece que... bien abandonado. Exacto. Sí. Diego, gracias. A ustedes, vos. Un abrazo, vos. Un abrazo grande, Diego. Lo extraño. Lo veía todos los días y ahora te veo, no sé, cada dos meses te veo. Bueno, cagale a visitar, vos. Vamos a hacer el asado. Hay que hacer ese asado, por supuesto. Hay que juntarse para hacer eso. Ya lo vamos a hacer. Bueno, si quieren invitarme, no tengo ningún problema. ¿Estás invitado? Estás acá al lado. Por supuesto. Gracias, che. Cuídate. Abrazo grande. Bueno, pasó Diego Jansen, el productor del disco. Le agradecemos, por supuesto, este ratito. Era una sorpresa, ¿viste? Es que, no, brutal. Este porque... Germinador viene renovado, te trae sorpresas. Por supuesto, no, sí. Brutal. No, y aparte es eso, digo, con toda su sapiencia aquel y con toda su tranquilidad, porque hubo momentos, en que uno viene con sus ideas y contrarrestar con las otras. Sí. Pero bueno, Diego fue un gran diazepam musical. me tranquilizó. Bueno, cuando tengas confirmadas fechas para presentar el disco, pasalas y las comunicamos, ni que hablar por acá. Perfecto. 16, en principio 16 de octubre en Magnolio Sala. Eso está confirmado. Bien, 16 de octubre es en Magnolio Sala, es en... Es en Pablo María. Pablo María. Pablo María, exacto. Ahí va. Ahí por Pablo María. Y Durazno. Y entre San Salvador y Durazno. Sí. Bueno, acá cerca. Acá cerquita. Diego, para despedirte, que nos vas a dejar una cancioncita más. Gente. Gente. Gente, gente. Dale. Thank you. el sitio donde caer cuando estoy herido. La risa como un diamante oculto en el mar. La gente cruza, pasa y habla sola, cruza, pasa y habla sola, cruza, pasa y no hace nada. La gente... Perdón. Pequeño error. Dale con fuerza, tranquilo. Disculpe. Ahora sí. Suele pasar. El sitio donde caer cuando estoy herido. La risa como un diamante oculto en el mar. La gente cruza, pasa y habla sola, cruza, pasa y habla sola, cruza, pasa y no hace nada. La gente, vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo. Un niño, manos de hombre y ojos de vidrio. Regala hojas de tilo que no vendió. Las calles son el refugio de los vencidos. Sueños mueren de frío en un escalón. Pasa y habla sola, cruza, pasa y no hace nada. La gente, vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo. El sitio donde caer cuando estoy herido. Gracias, Diego. Por favor, por favor. Error de por medio, disculpe, pero... ¿Qué pasó ahí? Yo no me di cuenta. Momento de lapsus, un lapsus musical. Bien, pero no pasa nada. No, ahora... Estamos para... Ahora. Las canciones también tienen... Las canciones tienen tanta vida... Por supuesto. ...que a veces se lastiman. Por supuesto. ¿No? Totalmente. Pasó Diego Curopatua. Recomiendo que, por supuesto, escuchen El Lugar, que está accesible aparte en las... plataformas diversas. Exacto. Pero además se puede comprar el disco en las discos. ¿No? No, tú sabes que no. A ver, no te pregunto bien. Sí. Última pregunta. Sí, sí. No, tú sabes que no. O sea, la idea, bueno, en un primer momento, bueno, era. Yo soy un poco de la vieja escuela, del disco, sí. No sé qué. Pero bueno, hablando un poquito con el sello, con Bizarro, decidieron en un primer momento sacarlo a través de plataformas digitales. Sacarlo digital, bien. Después, obviamente, que está la idea, hay que ver cómo se concreta, de poder al menos hacer alguna partida en físico para tener en los recitales, en los toques. Está, perfecto, bueno, allá. Bien. Igualmente, la invitación es que accedan al disco a través entonces de estas plataformas. El lugar está ahí accesible. Y con Diego nos encontraremos en algún momento, hombre, en ese asado. Por supuesto, porque están todos invitados. Te agradezco mucho, Mateo. Por favor, mucho. Seba, vamos a escuchar para irnos a la tanda la canción. ¿La 4 la escuchamos? ¿El Ángel ya? No. Bueno, escuchamos El Ángel y en un ratito volvemos, que tenemos la primera edición de la columna de literatura infantil, coordinada por Vanessa Dubarry, coordinadora de la librería Ushuaia. Ya seguimos en breve.